¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.